Periodismo Público publicó una noticia donde el titular era: se empantana el tren de cercanías a Soacha. Sí, señora, eso es verdad. ¿Qué ocurrió con esto? Bueno, dice que el denominado tranvía o tren de cercanías no tiene claro el panorama y debido a la falta de cierre financiero, hoy corre el riesgo de tener la misma suerte del caso cable, pero tenemos invitado hoy, ¿no?, para hablar del tema. Sí, hoy tenemos un invitado muy especial para hablar sobre este tema. Pues mire que él es el gerente y él va a hablar también del programa que se está manejando. Él me comentaba que en Faca ya está el tren, viene por la parte de Fontibón y va hacia el norte de la República, de la capital de la República. También el tema, él nos puede también decir hoy o solucionar de pronto algo de duda que tenemos de si de pronto Soacha está en ese plan del tren de cercanías que venga desde Soacha hasta el norte. Pues estamos mirando a ver si este tema se puede llegar a cabo o no, debido a que, por lo que usted me dice, hay demasiado dinero en medio. Le recuerdo que el proyecto inicial decía que este tren iba a partir de la estación de La Sabana, que queda ubicada en la calle 13 con carrera 13, pero las autoridades están diciendo ahora que hay modificaciones para conectarlo a futuro con la primera línea del metro, es decir, ya no llegaría hasta el centro, sino llegaría hasta la Primera de Mayo nada más. Bueno, ese es de lo que han dicho los gobiernos, pero mire que todo cuando nosotros entramos en campaña política, lo que hablamos con Carlos esta mañana, cada que hay campañas políticas se recuerdan de esta parte, y siempre que tenemos campaña política, el gobernador que llega a Soacha dice: les voy a instalar tren de cercanías encajado con Madrid, Mosquera, Soacha, Faca, en fin, eso hablaba. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestro invitado, Miguel Centanaro, gerente del tren de cercanías. Miguel, buenos días, bienvenido. Muy buenos días, gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes. Bueno, aquí estábamos hablando casualmente del tren de cercanías, nos decía Diana sobre una nota de que el tren de cercanías hacia el municipio de Soacha estaba en dudas. ¿Algo tiene que ver algo con ustedes en este tema? Hay dos trenes de cercanías en Bogotá actualmente. Uno que va desde la estación de La Sabana, que es el kilómetro cero, pasa por la gran estación, que es el kilómetro 5, y sigue hacia el occidente, hacia Fontibón, cubre hasta Facatativá, Funza, Madrid, Cundinamarca, y hasta Facatativá. Esos son 63 kilómetros. Ese proyecto ya fue aprobado hace 2 años, ya se terminaron los estudios de factibilidad, lo tienen 2 empresas extranjeras llamadas Torres Cámara y Boslo, y tienen un ramal a Soacha. El ramal a Soacha tiene algunas complicaciones porque el corredor está invadido, mientras que el de Facatativá está totalmente en poder de la nación. Entonces, todos estos problemas yo creo que son solucionables. No creo que vayan a detener el proyecto. Creo que lo pueden retrasar un poco, pero no tanto como llegar a detener el proyecto. Y además que la nación ya tiene unas partidas, o ya giró unas partidas. Bueno, no las ha girado, pero ya están presupuestadas unas partidas para colaborar con el desarrollo de ese tren de cercanías. En mi opinión particular, porque yo no vengo del gremio público, del sector público, sino del gremio privado, es que este proyecto sale y sale en pocos años. Yo calculo que en 2 o 3 años debe estar ya operativo el proyecto. En el tren de Soacha, de pronto se retrasa un poquito por los temas que te comento, que son un poquito más de problemática social y predial, que de problemática tecnológica o de problemática técnica, porque eso está totalmente solucionado y las 2 empresas son muy prestantes a nivel internacional y muy sabedoras, muy conocedoras del tema de trenes y ferrocarriles de transporte de pasajeros. Por el otro lado tenemos el tren de Bogotá, que sale desde el kilómetro 5, Bogotá, La Caro, Chía, Cajicá, Zipaquirá, que es el tren de cercanías del norte. Son 2 proyectos diferentes, pero que se complementan, de manera que una persona que venga de Soacha podría llegar hasta Zipaquirá en cosa de 50 minutos aproximadamente, atravesando toda la ciudad en unos trenes especiales que se llaman trenes tranvías, que se comportan como trenes a nivel rural y como tranvías a nivel urbano. Son unos trenes duales que la tecnología ya ha avanzado hasta llegar a este sistema de trenes. No son trenes de alta velocidad, son trenes de 120 kilómetros por hora máximos en velocidades de operación de 80 kilómetros. Por lo tanto, creo que el tren de Soacha, el tren de cercanías de Soacha, sí se puede llegar a dar, desde mi punto de vista como privado lo veo, aunque con un poquito de retraso, más que el de Facatativá. Bueno, cuando usted me habla de invasión en Soacha, ¿es que de pronto construyeron sobre las vías férreas? ¿Hay construcciones? Posiblemente, yo no tengo una claridad diáfana sobre lo que sucedió en el corredor, pero entiendo que hay unas ocupaciones irregulares en el corredor. No sé exactamente porque no tengo la... pero en el corredor, en el sector de La Chucua, en Bogotá. No es ni siquiera en el sector en Soacha. Es a la salida de Bogotá hacia el tren de acá. Pero como le digo, son problemas que el privado debe solucionar en conjunto con las autoridades nacionales y municipales, ¿no? Todos los problemas de ocupaciones irregulares se solventan a través de la autoridad municipal y que no son difíciles de solucionar, son largos en el tiempo para solucionar. De pronto se toma un año más que el proyecto de Facatativá, pero como yo lo veo desde mi punto de vista privado, es que sí se puede dar lo del tren de Soacha. Lo del occidente ya está trabajando, ya está... Ya está aprobado, ya está... les voy a explicar un poquito cómo es la mecánica de lo que se llaman las APPs. La ley 1508 del 2012 creó las alianzas público-privadas. Es una especie de alianza, se llama así precisamente, donde el sector público pone una plata, explota el proyecto para el cual puso el dinero y sale... Y sale después de los 30 años, el proyecto sale desarrollado completamente y se le transfiere a la entidad pública que lo autorizó. Entonces es aprovechar el dinero de los privados para desarrollar proyectos públicos, dándole una explotación por un tiempo determinado. Bueno, esta parte cuando hablamos sobre el occidente, yo le preguntaba a usted la del occidente, usted dice que ya está rodando occidente y que está pues conectando con la parte del norte. ¿Cómo sería el manejo entonces entre el occidente, el norte y el sur de Soacha? Bueno, es que el Soacha no es sur, aclarémoslo bien, sí. Soacha no es sur. Soacha es occidente. Occidente. Exacto. Resulta que el ferrocarril que se creó en 1930, entre 1930 y 1948, tenía toda el ferrocarril del norte, que se llamaba así en esa época, era que iba de Bogotá hasta Zipaquirá. Ese ferrocarril creó el espacio público que se llama corredor ferroviario, y con la ley 22 del año 1920, creó los espacios para desarrollar un proyecto desde el año 1920, dejando un proyecto de transporte masivo. En esa época Bogotá tendría 500.000 habitantes si acaso, y ya se pensaba en transporte masivo de personal, de pasajeros. Se dejaron los espacios hacia el norte. También se creó un corredor que se llama el ferrocarril del Nordeste, que va de Bogotá hasta Tunja y luego sigue hasta Sogamoso. Ese corredor se abre precisamente en el sector de La Caro. En La Caro toma hacia el norte para coger a Zipaquirá y hacia el nordeste para coger hacia Tocancipá, Gachancipá, Sesquilé y toda esa zona hasta llegar a Tunja. También podría hacerse ahí un proyecto de tren de cercanías, aunque actualmente no está diseñado ese proyecto de tren de cercanías en esa zona. Y tenemos además lo que se llamó en esa época el Ferrocarril del Sur, que por eso fue que le pusieron el nombre, que era el que iba desde Soacha a enlazarse con el ferrocarril de Facatativá en Banderas. Ese era lo que se llamaba el ferrocarril del sur. Y desde Banderas hacia el occidente estaba el ferrocarril de occidente, que era el que iba desde Bogotá, atravesando Funza, Madrid, Mosquera, y llegaba hasta Facatativá en Cartagenita. Y de ahí de Facatativá seguía bajando hasta... tenía dos ramales, un ramal que bajaba a Girardot y otro ramal que bajaba a La Dorada. Ambos están... los corredores están ahí, están en propiedad de la nación, están utilizables, digamos que no son operativos actualmente, pero está el corredor donde se pudiera hacer alguna rehabilitación del corredor y montar nuevamente el ferrocarril en esa zona. Por lo tanto, el ferrocarril que viene de Facatativá hasta Bogotá, hasta la estación de La Sabana, es totalmente utilizable. Actualmente no está operativo, pero sí está utilizable. Bueno, aquí el cuestionamiento que hacía recientemente el secretario de Movilidad de Soacha, Andrés Díaz, era que el trazado se iba a modificar, pues inicialmente estaba planeado hasta el centro, Estación de la Sabana, desde Soacha hasta la 13 con 13, y según Andrés Díaz, ahora ya no va a ir hasta allá, sino hasta la Primera de Mayo. ¿Cómo es esto? Eso no está definido. Eso yo pienso que al contrario, lo que deben hacer las autoridades municipales es precisamente colaborar más activamente, por ejemplo, con la Agencia Nacional de Infraestructura, con la Gobernación de Cundinamarca, la Gobernación y el Transmilenio montaron una empresa que se llama la Empresa Férrea Regional. Esa empresa es con la que debieran trabajar en conjunto las autoridades municipales para tratar de sacar adelante el proyecto, porque sería fundamental para Soacha. Soacha ya va a cumplir 1 millón de habitantes, a tener 1 millón de habitantes, y sería fundamental para Soacha poder transportarse en un tren no de alta velocidad, pero por lo menos a mucho más velocidad, una velocidad de operación de 80 kilómetros por hora en promedio, hasta el centro de la ciudad o para salir de la ciudad hasta Facatativá. Entonces, la sugerencia mía, pues, desde el sector privado es: hombre, señores autoridades municipales, colaboremos juntos con el proyecto. Perdón, con las tres entidades que están coordinando ese proyecto, que son Transmilenio, Empresa Férrea Regional y Agencia Nacional de Infraestructura, para tratar de sacar el proyecto y tratar de hacerlo llegar hasta los puntos donde deba llegar. El corredor está ahí, que tiene algunos problemitas pequeños de ocupaciones irregulares, bueno, sí, pero esos son solucionables. Y el corredor debe servir, debe utilizarse, debe quedar operativo para transportar el personal de Soacha, que yo he visto en las mañanas cómo es la salida de aquí en Transmilenio y cómo era antes en las buseticas. O sea, es la misma cosa. Tenemos un problema grave de movilidad en Soacha, que para salir de acá es complicado para salir. Si la persona trabaja en el centro de Bogotá, le es complicado salir. Bueno, yo hay un problema, y si nos vamos a la Primera de Mayo, o sea que queríamos recortados. No, pero eso no está, Guillermo, no está aprobado. Eso no está, por eso te digo. ¿Es la visión de pronto del secretario de Infraestructura? De Movilidad, del departamento, Andrés Díaz, lo dijo no para medios locales, sino para medios nacionales. Esto ya fue como socializado en toda la nación, entonces... Ajá. Pues me parece curioso y cuestionable que él esté afirmando esto cuando aquí nos están diciendo que es una decisión que no se ha tomado. Finalmente, el trazado original llegaba hacía todo el recorrido de lo que se llamaba antes el Ferrocarril del Sur, en 1928, cuando se quedó entre el 28 y el 33, cuando se creó el Corredor del Sur. Yo pienso que lo que se puede hacer aquí es, primero, hacer una revisión de por qué quieren hacerlo llegar solo hasta la Primera de Mayo, y tratar de concertar con las autoridades nacionales y departamentales la posibilidad de que el tren llegue hasta Soacha, o más al sur si fuera posible, aunque no, Soacha no es sur, sí. Pero entonces más allá. Más allá, sí. Al infinito y más allá. Porque las posibilidades de que esto se dé, le digo, son muy ciertas. Las empresas que no somos nosotros, pero las empresas los conocemos, son nuestros competidores, están metidos en este programa de desarrollo ferroviario en el occidente. Y es una empresa muy sólida a nivel mundial y muy conocedora de ferrocarriles. El argumento que da Díaz es que si llega hasta la Primera de Mayo, ahí se conectaría con una línea del metro. Ah, bueno, si se conecta con la línea del metro, ¿utilizaría el metro la misma línea de Soacha antigua? Pues ahí sí toca preguntarle al secretario. Porque sería, de todas formas, sería muy conveniente para la ciudad, para Soacha, que se estableciera la ruta fuera metro, fuera ferrocarril. O sea, si no va a llegar el tranvía, sino hasta a la Primera de Mayo, para que se articule con el metro, hay que tener en cuenta una cosa: un tranvía transporta 800 pasajeros con 4 coches y consume 750 kilovatios. Un metro, cuando se habla de un metro, se habla de un metro pesado. El metro pesado te puede transportar 2.000 pasajeros en coches más amplios, más largos, con más capacidad de carga, y te puede transportar 2.000 pasajeros en un solo tirón con 12 coches, por ejemplo. Entonces, si va a ser un metro, en mi opinión como técnico, es que sería mucho más conveniente que fuera un metro que fuera un tranvía. Pero si no va a llegar el metro, que el metro va a llegar hasta determinado punto, hasta donde se articule el metro con el tranvía, fabuloso. El tren de cercanías debe articularse con el metro, tal como lo tenemos planeado nosotros también en el norte, y se debe articular para que permita la movilidad Por ejemplo, que una persona que se monte en Soacha se pueda bajar en la 78 con Norte Quito Sur, con 30, y coger el Transmilenio, pagando 300 o 400 pesos que vale el cambio de sistema. Pero no pagan, no bajándose una estación, montándose en otra. No, están integradas las estaciones. ¿Qué precio tiene el transporte, lo que es la parte occidente? Creo entre... que era 2000 algo. Que había, ese, el precio, creo que no se puede subsidiar el precio. Uh-huh. Pero creo que el precio de la tarifa técnica eran como 2000 pesos. Bueno, algo que me preocupa es porque en Soacha las vías férreas o están enterradas bajo el pavimento o bajo las construcciones que se hicieron o otros las han llevado. Ahí tendría que hacer un estudio para enviar por dónde irían las vías férreas para el tren. En la antigüedad, bueno, en la antigüedad, hablando de 1928 a 1945, los perfiles de las líneas férreas, que son como una I, eran perfiles que pesaban, los perfiles se miden por su peso, eran perfiles que pesaban 60 libras por yarda, unos 30 kilogramos por metro. Actualmente se utilizan perfiles mucho más pesados, que son de unas 115 libras por yarda, que son unos 50 kilos por metro. Entonces, de todas maneras, si se van a utilizar, si se van a crear las nuevas líneas férreas, estas líneas llevarían perfiles más de mayor densidad y de mejores especificaciones que las que se tenían en la antigüedad. De todas formas, aunque se pueden utilizar actualmente, no darían velocidades de operación altas, pero sí darían unas muy buenas especificaciones para cualquier tipo de transporte férreo.